San Juan Bautista nació 6 meses antes de Jesucristo. Su nacimiento estuvo dotado de un carácter milagroso, porque Isabel, la prima de María, siempre había sido estéril y logró quedar embarazada cuando era una anciana. Al enterarse de la noticia de boca del propio ángel Gabriel, su esposo Zacarías perdió el habla por incrédulo y solo la recuperó para alabar a Dios el día en que vio nacer a su hijo. Adolescente y huérfano, Juan Bautista decidió retirarse al desierto mientras aguardaba por el arribo del Mesías. Cuando Juan tenía más o menos 30 años, se fue a la ribera del Jordán, conducido por el Espíritu Santo, para predicar un bautismo de penitencia. Por este tiempo vino Jesús de Galilea al Jordán en busca de Juan para ser bautizado, y el Espíritu Santo descendería de los cielos, cubriéndolo con su gracia. Fue el último profeta antes de Jesús y, al igual que este, tuvo una trágica muerte. Fue decapitado por haber denunciado la unión ilegal entre Herodes y la mujer de su hermano, Herodías, convirtiéndose, sin saberlo, en el primer mártir. Dado que la llegada de Juan era prácticamente imposible y que, según la Biblia, recibió al Espíritu Santo mientras aún permanecía en el vientre de su madre, la fecha de su nacimiento está cargada de magia, de triunfalismo, y es asociada con la fecundación, el amor, la abundancia y la vida. El muñeco personifica al demonio. Con su quema queremos vencer al mal, el pecado, todo aquello que quiere apagar la luz que es Cristo. San Juan, el Bautista, prepara el camino para la llegada de Cristo, que es la luz verdadera. En esta noche queremos dejar todo lo malo, lo que se opone al bien, a la luz y a la verdad.